Auspicia en este programa Sabor Veggie, Alquimia, Taller de Cerámica, Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, sabor.veggie, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Escárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Justamente el programa. Me encanta dejar correr un ratito la letra de esta canción hermosísima que se llama Desconfía, elegida por India Escárate. Hola, muy buenas noches, India, ¿cómo estás? Solamente de la que más nos acomoda. Difícil esta lucha contra el especismo. Somos el opresor y luchamos contra eso mismo. Bueno, ustedes ya conocen de qué se trata Torta Vegana, pero por ahí hay alguien que está escuchando por primera vez. Hoy hay cosas que van a pasar por primera vez, India. Sí. Hoy por primera vez vamos a tener a nuestra entrevistada acá, en el estudio. Y eso es diferente, porque siempre son comunicaciones telefónicas o por Meet y con gente que practica el veganismo en otros lugares, lejos. Hoy nos vinimos acá cerquita. Quienes anduvieron pispeando las historias de Torta Vegana y demás, saben de quién se trata, pero el resto le vamos a dejar en suspenso. Nos gusta hacernos las misteriosas. Ya saben que si tienen ganas de escribirnos, tienen el WhatsApp de Radio Kermés, que es 2954-33-78-66. Agéndenlo, porque siempre por ahí hace falta. 2954-33-78-66. Y si nos escuchan a través de nuestra página, www.radiokermés.com, cliqueás donde dice Escucha en Vivo y ahí se te abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Y por allí también nos pueden escribir y mandarnos sus corazones, sus arcoíris y demás. Hoy estamos en hoy 20 de agosto, día del activista militante LGBT. Así que nos pueden mandar mensajitos también en ese sentido. No se olviden de que acá hay comunidad lésbica, ¿eh? No es de gusto que nos llamemos Torta Vegana. Es totalmente autorreferencial y sí, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la idea. Así que chat público abierto y popular de Radio Kermés en www.radiokermés.com o nuestro celular 2954-33-78-66. Y vamos a ir ya mismo a nuestro primer tema musical. Se llama Run to You, es de Bryan Adams. Y este artista declaró: dejé de comer animales cuando tenía 28 años y nunca he mirado hacia atrás. Puedes obtener las proteínas que necesitas de las plantas, dijo. Es fantástico ver el cambio que está sucediendo a medida que la gente abraza una dieta vegana, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Bryan Adams, Run to You. Found out about you and I. Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Bueno, muchas gracias a Romy Gutiérrez que nos pone la voz para las artísticas de Torta Vegana. Llegó el momento de meternos en la entrevista, en la charla. Charlamos mucho nosotros, así que para mí también es muy distinto, porque por lo general una cosa es charlar a través de un teléfono, de alguien que no ves, y otra cosa es mirar acá y decir, hola Luli. ¿Ose? Hola, Vero, ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bueno, bien. Bueno, gracias por venirte hasta acá. No, gracias a vos por la invitación. Buenísimo. Bueno, Luli es una de las personas responsables de Alquimia, alquimia.comidavegana en Instagram. Es un emprendimiento que haces junto con tu hermana, ¿no? Es un emprendimiento que arrancamos juntas, sí, que veníamos pensando hacía ya varios años y que de un momento para el otro surgió. Ella está estudiando en Córdoba la licenciatura de nutrición y bueno, la cuarentena la agarró acá en Santa Rosa. Estaba a punto de irse, creo que le faltaba una semana, algo así, para arrancar las clases otra vez. Creo que esto fue en marzo, ¿no? La cuarentena, que se decretó la cuarentena. Y en abril ella ya arrancaba las clases y bueno, la agarró acá. Y bueno, en todos esos meses que pasamos de llenos de incertidumbre, estuvo acá viviendo en lo de mi mamá y como en, creo que fue junio más o menos, arrancó a cocinar. Fue en julio que hicimos un locro vegano que siempre hacíamos juntas cuando ella, cada vez que ella venía y por ahí coincidía con alguna fecha, patria, hacíamos locro. Y en una de esas sobremesas se nos ocurrió en algún momento como hacer algo juntas, ya que ella va a ser nutricionista y bueno, a las dos nos interesa el tema de la comida saludable. Y bueno, dijimos en algún momento hacer algo juntas, quedó ahí, nada más. Y al tiempo ella arrancó a hacer hamburguesas y yo la empecé a ayudar con el tema de los envíos, a darle una mano porque yo tenía moto y bueno, a ella se le estaba complicando la parte de los envíos, así que le quise dar una mano con eso y cuando quisimos acordar estábamos trabajando juntas. Así que, bueno, ahí dijimos por qué no arrancar con ese proyecto que en un momento habíamos pensado. Y fue todo muy rápido. Al toque hicimos un Instagram, buscamos un nombre y arrancamos. ¿Cómo se llama tu hermana? Marianela Oces. ¿Nos estará escuchando? No lo sé. No sabemos, pero por las dudas le mandamos un saludo. Ahora está en Córdoba, ¿no? Ahora está en Córdoba, sí, viene mañana. Bien. Viene mañana porque ahora el fin de semana tenemos una fiesta. Y bueno, ya creo que mañana a la noche ella viene para acá. Bien. ¿Y cómo fue lo del nombre, Alquimia? También, eso, fue muy rápido. La verdad es que estábamos en el medio de la producción, de los envíos, de la toma de pedidos. Dijimos, bueno, tenemos que organizarnos por ahí de una manera más práctica. Pensamos en armar un Instagram y empezamos a pensar en nombres, empezamos a pensar en otros significados, por ahí en comida en otro idioma, en comida saludable, en comida vegana. Hasta que dimos con uno que no recuerdo en este momento cómo se llamaba y lo elegimos y hicimos el logo todo y no nos convencía, no había manera, así que bueno, lo volvimos a pensar y en una de esas, no sé a cuál de las dos, la verdad ya no recuerdo, se nos ocurrió Alquimia y buscamos la definición. Nos mandamos captura de pantalla de qué era lo que significaba Alquimia. Una de las definiciones decía que era una práctica científica y una disciplina filosófica que combinaba elementos de la química, de la física, de la medicina y del arte. Y bueno, como que todos esos elementos nos resonaron en lo que íbamos a hacer con el proyecto, así que decidimos ponerle alquimia. Bien, y quedó, y se, ya está reinstalado. Y quedó y ya está reinstalado, sí, bien. Ya le tomamos mucho cariño, nos sentimos muy identificadas con ese nombre, así que... Bien. Sí, creo que y eligieron, digamos, bueno, ¿cómo les fue con ese primer locro? Que habrá sido un 9 de julio. El primero creo que fue un 25 de mayo. Bien. O un primero de mayo, la verdad no recuerdo bien, fechas, tendría que... En las que se nos da por comer locro. La verdad sí, que podríamos comerlo más seguido, ¿no? Pero bueno, lleva su tiempo también hacerlo. Vos sabés que ahora que hablamos, pienso que estaría bueno escribir todas estas cuestiones, claro, porque la verdad es que ya me olvidé. Me acuerdo que fue mayo, que hacía un frío tremendo. Y dijimos, si hacemos locro, por lo general ella es la más... la que lleva las cosas a la acción y yo soy la más precavida, la que necesita analizar un poco más todo. Y dijimos, bueno, sí, hagamos un locro. Buscamos una receta en internet, le cambiamos algunos ingredientes porque, por ejemplo, me acuerdo que la receta llevaba quinoa y nos parecía que era cara, entonces la cambiamos por mijo y algunos cambios así que hicimos en otros ingredientes y nos fue súper bien. Pensamos en hacerlo al disco y a la gente le encantó. Le encantó que sea vegano y además que tenga ese saborcito ahumado espectacular que da el disco. Así que, no, la gente quedó chocha y nosotras también. Y claro, o sea, y eso las siguió entusiasmando. Me dijeron, esto funciona, esto va bien, sigamos por acá. Y la verdad que sí, esa evolución de la gente y bueno, también nosotras al probarlo decir, wow, un locro... vegano y que sea tan rico, nos fascinó y sí, dijimos, bueno, anotamos la receta, cuántas porciones salían, los costos y demás, y lo continuamos haciendo. Bien. Así que cada vez que ella venía decíamos, bueno, vamos a hacer locro, claro, sí claro, o no, y ya lo... Bien, lo y después eligieron como tres especialidades fundamentalmente, que son las hamburguesas, los chorizos, las milanesas, que eso, digamos, es lo que más... ¿Han ido perpetuando en el tiempo, me parece, o no? ¿O le erro? No sé si fue por elección que dijimos, bueno, Alquimia va a tener estos productos. Ella arrancó haciendo hamburguesas. Creo que hacía 6 variedades, que son las mismas que tengo ahora, menos la de mijo y remolacha, que no la hice más. Arrancamos con eso. Creo que para unas fiestas, de ese año, digamos Navidad y Año Nuevo, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo más, algo nuevo, y ahí se nos ocurrió hacer los choris. También buscamos una receta y a lo largo de todos estos años la hemos ido modificando hasta que quedó como... El chorizo de alquimia. El chorizo de alquimia, tal cual. Bien. Hasta que quedó como nos gustaba. Y bueno, también la idea un poco era tratar de reemplazar esos alimentos que tanto nos gustaban antes cuando comíamos carne. Y tratar de reemplazarlos por alimentos veganos, digamos. Claro. Y también esto, para no perdernos de esos sabores, de esas texturas que tanto nos gustan, uh-huh, ¿no? Tal cual. Y para poder compartir con otras personas, me imagino que hay gente que sigue, por ejemplo, yendo a los tradicionales asados y llevarte un chorizo vegano y comerlo ahí, compartir con el resto de la gente. Por ahí es como una forma que ayuda también en la transición y todo eso, ¿no? Es bastante complejo. Hay un montón de situaciones, digamos, que una vez que adoptamos esta forma de alimentarnos, tiene una implicancia desde lo social que tal vez ni la pensamos cuando nos damos cuenta que, bueno, no voy a comer más animales. Y después te empiezan a aparecer en el transcurrir de los días cuántas cosas se van modificando, ¿no? En tu manera de relacionarte. ¿Qué pasó con el resto de la familia? ¿Tenés más hermanos y tu mamá y qué sé yo? No sé, ¿se involucraron en esto? ¿Aportaron algo? ¿Qué dicen de esta locura de alquimia? Nosotros somos 5 hermanos y hermanas. Todos y todas recocineros y cocineras. Mi mamá es muy cocinera, le encanta, le fascina cocinar y mis recuerdos en la niñez eran siempre en la cocina con las manos en la masa, ¿viste? Uh-huh. Además, eso, una madre con cinco niños y niñas, que supongo que para alimentarnos era un gran esfuerzo. Y bueno, supongo que también por ese lado viene, ¿no? Por tener que cocinar mucho para alimentarnos a los cinco. Y también tengo muchos recuerdos de ella haciéndonos parte de ese proceso, ¿viste? De darnos un pedazo de masa o de enseñarnos a cocinar, que ahora yo lo veo que lo hace con mis sobrinas y me re gusta. Me re gusta que las meta, digamos, en esa magia que es la cocina, que las incentive, ¿no? Y que les dé confianza. Claro. Pero cuando ustedes dijeron, bueno, no, yo también voy a cocinar, pero no voy a utilizar productos de origen animal, ahí fue como, ¿qué pasó ahí? Fue algo que se fue dando, no fue de un día para otro. Uh-huh. Mi hermana decidió dejar de comer carne mucho antes que yo. Y bueno, nada, simplemente sabíamos eso y mi mamá, una capa, mi mamá al toque le preparaba algo diferente para Bien. Ella, ¿viste? Bien. Y ahora que las dos no comemos carne, sigue igual, digamos. Siempre tiene algo preparado sin carne para nosotras. Y le sale riquísimo y le pone la mejor de las ondas. Yo por ahí lo que hago, no sé, si sé que va a cocinarme algo sin carne, no sé, por ejemplo, hay fideos con tuco, lo que hago es llevarme la soja y yo se la agrego cuando llego, ¿viste? Claro. Porque por ahí también yo trato de que el plato sea bastante equilibrado. Uh-huh. Bueno, al tener mi hermana... Claro, nutricionista. Que es casi nutri, como claro. Que ya nos ha ido... A todos en la familia y a todas, como educando por ese lado, ¿viste? Uh-huh. Por qué elementos tiene que tener un plato para que sea mínimamente balanceado. Claro, claro. Y no, después en la familia todos y todas nos tienen en consideración. Ya saben que no comemos carne y bueno, nos preparan algo aparte, Bien. Nos preguntan. Hay un respeto, ¿no? Hay un respeto. Es fundamental eso también, con las amistades y con todo. A uno le encantaría que digamos, ponerle fin a la explotación animal y que todo el mundo lo hiciera, pero sabemos que es un proceso que hemos estado... nosotros mismos también desde ese lugar, y por lo menos lo que uno pretende es, bueno, que no te molesten, ¿no? Que no te bardeen, que no te bulineen, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y eso también hace que como que vayamos armando nuestras propias manadas, ¿no? Me parece que también hay un poco de eso, decir, bueno, en este contexto con estas personas, a la hora de comer, siento que, nada, que eso, que hay un cuidado, que hay un respeto, que nadie me va a molestar. Y eso hace también que se nos modifiquen los vínculos, ¿no? ¿Vos lo notaste también eso? No me pasó que tuve que modificar mis vínculos. Sí me pasó que noté que mis vínculos se modificaron. Hiciste alquimia. A través de que yo me... Claro. Dejé de comer carne, digamos. Por ahí... No sé, me pasó con una pareja que tuve, que las dos nos volvimos vegetarianas como medio que en el mismo momento, porque convivíamos, entonces yo un día dije, che, yo no voy a comer más carne, y bueno, medio que yo tampoco, y ahí arrancó. Y en lo cotidiano nos dimos cuenta que de repente éramos vegetarianas, y eso pasó con amistades también. Uh-huh. Respecto a lo que decías recién del bullying o de la burla, por ahí no, eso no me ha pasado tanto. Sí, por ahí me pasa con mis hermanos, que son bastante jodones, y por ahí nos dicen, ah, pero comé, ¿qué te va a hacer un día? ¿Viste? Como, sí, sí. Como sabiendo que no es por eso que no comemos carne, claro. que no nos va a hacer nada comer un día, pero que es una elección tal cual. de vida. Uh-huh. O no sé, me pasa muchas veces con amistades que también me joden y me dicen, no, hoy vamos a hacer unas empanadas de cerdo o algo así. Y no sé, por ahí le retrucas el chiste diciéndole como, bueno, sí, y matemos a tu gato y a tu perro para echarlo también. Y como que ahí les creo que un poco pueden ver, uh-huh, esa similitud que hay entre los cerdos y las vacas que se crían para, sí, para matar, que y con los animales que tenemos en nuestras casas y que, uh-huh, son nuestra compañía. Sí, sí. Lo que pasa, entonces, es que están tan lejos, ¿no? Esos animales, tenemos muy poco vínculo con ellos, con las vacas, con los cerdos, es como que no tenemos esa proximidad, pero después tienen un grado de empatía y juegan de la misma manera y buscan mimos de la misma manera. Creo que también, bueno, el sistema especista se encarga justamente de poner esa gran distancia, ¿no? Porque si no, todo el mundo resulta que se va a estar dando cuenta de esto y para el sistema especista no sirve. Entonces, mejor mantener esa distancia, porque si no, cuando compartís así diariamente con un animalito de otra especie, notás, digamos, su sintiencia, sus emociones, y ahí, claro, ya se complica un poco, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo siempre que me preguntan por qué no como carne, como respondo esto, vos te comerías a tu perro, a tu gato, o sea, lo matarías para alimentarte, serías capaz. Y obvio que todas las personas me dicen que no. Entonces trato de que puedan ver de que los demás animales son exactamente igual a las mascotas, uh-huh, que nos acompañan en nuestras casas. Pero bueno, viste que hay un momento en el que yo le digo que se produce como un clic, ¿no? Que te cae la ficha y decís, no voy a hacer más esto. ¿En tu caso hubo alguna situación en particular, un episodio de una película, un folleto, no sé, algo, una experiencia de alguna cosa que vos reconozcas como a partir de ese momento tomé la decisión, o sentís que fue como una sumatoria de cositas que se fueron dando? Porque no. Hubo un momento que le dijiste a aquella pareja, che, yo no voy a comer más carne. Ahí hubo un algo que pasó, que capaz que no sé si fue puntualmente algo, sino como que se venía macerando internamente. Pero algunas personas logran identificar, sí, no sé, me pasó tal cosa y lo encuentran. Y otros, no, era algo que estaba ahí adentro dándome vueltas hacía mucho rato. No, yo no podría identificar el momento exacto en el que yo dije, no voy a comer más animales. Sí, venía hacía ya tiempo viendo documentales e informándome acerca de una alimentación más saludable, de cómo podemos obtener beneficios y prevenir enfermedades con nuestra alimentación, ¿no? Con algo que hacemos, bueno, algunas personas tenemos la suerte de hacerlo todos los días. Sí, hay gente que no tiene para comer todos los días, sí. Y bueno, hacía ya tiempo me venía interesando un poco en eso. Yo vengo de laburar 10 años en gastronomía y bueno, en locales de comida especista. Sí, sí, sí. Y bueno, me pasó, puntualmente recuerdo una vez que me pasó que trabajaba en un local en el que hacíamos comida para personas privadas de su libertad y para la policía también. Y un día llegué y había un contenedor así gigante de carne picada y me dio mucho asco el olor de esa sangre y esa carne. Y por suerte a mí no me tocó hacerlo, no me tocaba, pero había que revolverla, viste, con condimentos y tenías que poner unos guantes. Y estar ahí 7 de la mañana haciendo eso. Perdón, tu cara. No. Pero viste que preguntando encontraste el momento, sí, de como, pará, esto se fue a la miércoles, ¿no? Y Igual mi cara es de empatía con vos. Y bueno, esas situaciones en ver tanta cantidad de pedazos de animales y de cadáveres que me dio mucha impresión y no pude comer más. Listo. Y me pasó que antes de dejar de comer por completo, estuve como un año o dos comiendo solo, no cocinando yo, o sea, no comprando, no cocinando en mi casa, pero sí, no sé, de repente iba un asado el domingo y comía, o mi mamá hacía milanesas y comía, pero por ahí durante la semana no, y bueno, después un día dejé de, claro, de comer por completo. Forma parte de ese proceso, ¿no? Que hay como... Es tan diferente lo que se pone en el plato al animal que hay una... Esto como que no llegamos a percibir. El tema es cuando haces esa conexión, ese clic que decís, esto era tal parte de tal cuerpo. Y es como ese entendimiento que en un momento te llega esa información, se une algo con algo y a eso le llamo el clic, ¿no? Como decir, bueno, listo. Salí de la Matrix, me enteré de cómo era todo. Y después, bueno, esto de lo seguimos prolongando en el tiempo, porque además no está la facilidad para decir, bueno, listo, tomé esta decisión, a ver cómo es. Y no, la verdad que no sabes cómo cocinarte, vas a un supermercado y es recontra complicado. No tenés, además esto, comer mal, te puedes enfermar incluso, porque empezás a comer otras cosas evitando, es como que sacás un grupo de alimentación, pero no sabes de qué manera cubrirlo. Entonces le metes aquello a las harinas, las azúcares, un montón de cosas que no te alimentan, entonces te empezás a sentir mal. Hay mucha desinformación y bueno, se hace complicado. Pero bueno, ahí están las redes veganas, ¿no? Como esto de tejer redes y de compartir información. Y me parece que eso es un gran laburo que activamos, ¿no? Porque somos activistas, sí, de distintas maneras. Ponele, yo acá hago este programa y lo que vos haces cocinando es tu manera de activar, que es súper importante porque le facilitas las cosas a las personas que están en su proceso de, no sé cómo se hace una hamburguesa que no sea con carne picada. Y bueno, Alquimia la tiene, entonces empezás como a aprender y acercarte. ¿Cuánto tiempo estás laburando? Porque haces un montón. Tienen un montón de variedades y de cosas. Por ejemplo, hacer una producción de hamburguesas. ¿Cómo sos bastante...? Siempre me llama la atención la prolijidad que tiene Alquimia en la presentación de sus productos. Es impresionante el etiquetado, los paquetitos, una prolijidad, digamos, nada, que te imaginás, no sé, como en una industria donde hay máquinas y un montón de gente, y es Luli, y cuando viene su hermana, y vos decís, esto está muy bien hecho, está muy bien logrado, está muy bien presentado, y me imagino que atrás de eso hay como mucha organización y disciplina. Sí, hay mucha organización, mucha disciplina y también varios años, ya llevamos 4 años en el que pasó de todo, no siempre fue así, llevó tiempo llegar a diseñar esas etiquetas, conseguir dónde imprimirlas, que al imprimirlas no se nos disparen mucho los costos. Sí, por lo general soy bastante ordenada y organizada en ese sentido de que me gusta de que el producto quede bien, que quede rico, que quede fácil de hacer. No fue fácil. Es difícil el camino de emprender. Sí. No es eso algo te iba sencillo. A preguntar, porque además estamos en un contexto económico requete complicado y mantener un emprendimiento donde, bueno, si vos no tenés las pilas para ponerte a cocinar y no tenés las pilas para entregar los productos y hacer las compras y todo sí, depende de vos. Sí, no es como, bueno, un sueldo a fin de mes, laburo para alguien que también, ¿no?, requiere cumplir un horario, pero tener tu propia, ser vos tu propio jefe o jefa, requiere de una disciplina muy muy grande, no sí, sé, tal cual. Un método. Sí, esa es la parte más difícil. Por ahí gente me pregunta como qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo. Y es eso, que puedo manejar mis horarios y que puedo manejar mis horarios. Claro, las dos cosas. Lo bueno es que puedo manejar mis horarios. Lo malo que y es lo que malo manejar. También. Claro, claro. Porque eso, hay veces que la verdad es que no tengo ganas de levantarme a cocinar. Y muchas veces puedo tomar la decisión de no hacerlo o de hacerlo más tarde, pero muchas otras veces no. Uh-huh. Y eso es lo más difícil, como mantener esa disciplina de que bueno, si estuvieras trabajando en relación de dependencia, tenés que ir igual. Bien. Sí. Pero bueno, con la diferencia de que por ahí vas, haces tu trabajo y te olvidás, ¿viste? Siendo emprendedora, bueno, no sé si a las demás personas que emprenden les pasa lo mismo. Pero yo soy la que cocino, la que hace los pedidos, la que habla con la gente, la que publica en las redes, la que habla con la diseñadora, la que habla con el contador, la que limpia y un montón de otras cosas más, ¿viste? Y bueno, eso no es sencillo. No es fácil. Los costos, en este proceso económico tan complicado como estamos, ¿se han subido un montón? ¿Cómo haces para seguir adelante con este contexto donde hay mucho menos consumo? ¿De qué te ha afectado, digamos, en ese sentido la economía actual? Sí, muchísimo. Uh-huh. Sí, desde diciembre hasta acá las ventas han caído. No puedo decirte cuánto porque en ese sentido no soy tan ordenada con la parte de los números. Pero sí hay una disminución en las ventas bastante importante. Yo ponele, bueno, tengo un cuadernito donde voy anotando todos los pedidos diarios y antes, no sé, llegaba a tener 10, 14, hasta 20 pedidos por día y ahora llego a 10 y ahí se quedan, ¿viste? Y nada, creo que eso también lo conseguí con ciertas estrategias como poniendo los envíos gratis, armando combos grandes, con importantes descuentos, digamos, como para atraer más ventas. Pero sí, lo noto. Desde diciembre para acá lo renoto. Requiere pensar toda una estrategia. Y además, por ejemplo, los lugares donde compras, también fuiste aprendiendo eso, porque vos tenés que comprar en grandes cantidades, ¿no? No es lo mismo que si yo me voy a hacer unas hamburguesas para mí y que digo, bueno, que me salgan 10. ¿Vos cuántas hacés, por ejemplo? Y yo cada vez que cocino hago unas 100, 120 hamburguesas. O sea, cada día que cocino hago más o menos 100 hamburguesas por cada día que cocinas. Por ejemplo, sí. hoy voy a hacer de calabaza, tenés como 6, ¿no? 5 variedades. 5 variedades, que son, a ver si te las acordás. Lentejas, garbanzos, quinoa y espinaca, quinoa y berenjena y quinoa y calabaza. Bien, y decís, bueno, hoy quinoa y calabaza. Y le das a esas, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y hago una producción grande de esas. ¿Qué me habías preguntado? Ya me olvidé. No, eso, que después para comprar, digamos, los insumos eso lo tenés que hacer como en otros lugares, me imagino, no sé cómo. Buscar precios. Compro en una distribuidora y también compro en un almacén, uh-huh. Que es Alora. Ah, le mandamos saludos. Sí. ¿Y hay productos tuyos de alquimia también en Alora ahora? ¿Algunas cosas? Sí, empecé a llevarles y bueno, son re piolas, la verdad. Sí. Ellos me hacen un descuento también por comprar en cantidad. Y sí, tampoco fue fácil esa búsqueda de... Claro. Ahora, en contraposición al que la economía en términos generales va mal para todas las personas, por otro lado, vos a lo largo de este tiempo has notado un crecimiento en cuanto a que cada vez más personas consumen productos que son veganos? Sí. Claro. Sí, lo noto porque ya, no sé, por ahí tenía clientela fija, ¿viste? Que por ahí eran gente del ambiente, del entorno, vegana, vegetariana, y ya me empezó a pasar que me compra gente que por ahí no conozco, no ubico, y que me compra y capaz que viene y me dice, che, me encantaron tus productos, y yo no me acuerdo quién es. Claro, ¿viste? Claro, pero está re bueno porque rompiste esa barrera de los conocidos, los familiares, los amigos. Tal cual, tal cual. O buenísimo. Gente que por ahí viene de otros pueblos. Uh-huh. El otro día una chica de General Campos, que bueno, tienen que venir a hacer cosas acá a Santa Rosa y aprovechan y el se viaje llevan los combos. Y se llevan combos grandes. Que son todos productos frizados, digámosle a la gente que por ahí está escuchando y no conoce, entonces después los podés ir usando a medida que quieras, digamos, ¿no? Eso está sí, bueno. Sí, más o menos duran 3 meses. Yo me he comido cosas de más tiempo. Y todavía están buenas, pero bueno, más o menos tienen 3 meses para consumirlas. Uh-huh. Una cosa que no dije cuando te presenté, que tiene que ver con otro aspecto de tu vida, que es la percusión. Vos andás con varios proyectos y con varias cosas en ese sentido. Contémosle un poco a la audiencia para que te sigan conociendo. A ver, ¿quién es Lulio? ¿Qué hace? ¿Qué es esta persona que tiene alquimia? ¿Qué otras cosas más hace? Sí, estoy ahora en un proyecto de una banda de salsa que se llama Tuco. Seguimos ahí sí. Relacionadas con la comida. ahí toco el güiro y canto. ¿Es una banda coros. De salsa? Es una banda de salsa. Que se llama Tuco, sí. y bueno, estoy con ese proyecto también a full, ensayando mucho. Estamos teniendo varias presentaciones ahora. Y bueno, por ahí es complicado también el combinar, ¿viste? El trabajo, el Estamos escuchando el algo, me parece, ¿no? Sí, ese es un cover que hicimos de La Rosalía. Bien. Se llama Malamente. ¿Querés que lo escuchemos un ratito? Sí, dale, por escuchemos favor, un ratito y después seguimos charlando. Se quiere, no. Tonto, tonto, tonto es. No te pienses. bonito esto, imposible quedarse quiete, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Bueno, contanos algo, ¿qué escuchamos? ¿Quiénes son? ¿Qué, con nada, lo que te surja sobre esto de recién? Ahí India mencionaba que también tiene una parte de un estribillo, un tema de Bebe. Uh-huh. Malo, malo eres. Sí. Así que, bueno, es un cover de ellas dos, una versión de esas canciones. Y bueno, nada, estoy súper contenta, súper feliz, de estar participando, vale, en este proyecto que es una hermosura, la verdad que las personas que lo componen son maravillosas. ¿Son muchas? Somos 10. 10. Somos 9 qué lindo músicos. Llenan así el escenario, sí, ¿no? De todo. ¡Wow! Qué 9 lindo. Músicos y músicas y Juan Cruz, que es nuestro sonista. Bien. Bueno, estuvieron hace poquito en La Porfiada, ¿no? Estuvimos, sí, el fin de pasado fue nuestro primer cumpleaños y lo hicimos ahí en La Porfiada. Y este fin de que pasó, el viernes, estuvimos en el Casino Club. Otro público. Otra cosa. Otra cosa, en los dos lugares la pasamos hermoso. ¿Y se viene alguna presentación próxima? Y se viene una presentación que, bueno, todavía no está anunciada oficialmente. Bueno, lo dejamos. Pero bueno, un adelanto puede ser que va a ser en el Teatro Español. ¡Eso! Y después tenemos otra fecha en la Feria de la Alimentación Sana. Los sábados en el Parque Oliver. Todos los sábados en el Parque Oliver, de 10 a 2 de la tarde, sí, creo que es más o menos. Así que bueno, vamos a estar ahí en ese espacio súper hermoso, buenísimo, tocando al mediodía. Bueno, y también te gusta enseñar lo que haces. Me has padecido. Mal lo mío. Pero le pongo así como unas ganas. Pero bueno, nada. Gracias por la paciencia y todo. Lo pasé muy bien. Nos juntábamos ahí en los terrenos del ferrocarril. Y bueno, a tamborilear un poco. Y sobre todo, nada, qué sé yo, está re bueno... la grupa, ¿no? Es decir, esto de que esto se hace entre varias personas, de que cada quien aporta un ritmo, yo no sé nada, o sea, a mí me tuviste que explicar desde lo más recontra requete básico, los nombres de los instrumentos, los nombres de todo, y bueno, cómo alguien hace un sonido y a ese se le agrega otro y otro y otro y termina sonando de esa manera maravillosa y cada una de las personas está atenta a su propio ritmo y a su propio, parece pequeño mínimo aporte, ¿no? Que es la construcción de una melodía de la forma más comunitaria que se pueda imaginar. Y eso me parece que es maravilloso, que es lo que tratamos de aplicar en otras cosas de la vida, ¿no? Pero digo, mirá qué sonoridad, qué festivo, qué alegría, cuánta cosa que se produce a través de la percusión. Además que me parece tan... tiene una energía que cuando irrumpen los tambores, yo digo tambores en términos generales, ¿no? Pero eso, digo, cuando irrumpen en un espacio, generan una fuerza que... te llega al alma y es como que te abre el pecho, ¿no? Es como que te, sí, te llena así, ta-ta-tan, ¿no? Sí, tal cual. Y es muy fuerte eso. Bueno, de hecho, has estado y nos has acompañado muchas veces en varias movidas que hemos hecho de activismo de otras cosas, ¿no? Yo subía hoy en las historias para contar que venías vos un encuentro que creo que fue en algunos de los momentos de reclamar por Andrea López, ¿no? Que están allí con las remeras de Andrea. Debe haber sido en el Zoom, donde está el salón de Andrea, ¿no? En uno de, sí, los aniversarios en los que seguimos recordando y pidiendo por la aparición de Andrea. Y bueno, y has estado, qué sé yo, en los picnics, de picnic con tortas, cada 7 de marzo, lésbica, el Día de la Visibilidad Lésbica, las marchas del orgullo. O sea que le pones el cuerpo y tu ser a muchas expresiones para activar en muchas cosas. Así que gracias por todas esas cosas que haces. Muchísimas gracias. Y por compartirlas y por enseñar. Así que está re bueno. Algo de lo que vos querías hablar y yo no te estoy dando pie, voy a decir, qué lástima que no me pregunta por tal cosa que me gustaría compartirla. ¿Se te ocurre algo? No, se me ocurre nada. Bien. Creo ¿Fue menos horrible de lo que te imaginabas? Fue mucho menos horrible de lo que me lo imaginaba. No, sí, buenísimo. La verdad me sentí re bien, re cómoda. Bueno. Estaba bastante nerviosa por esta entrevista. Durante todo el día lo estuve. Perdón. Ciertos momentos del finde también fueron difíciles. ¿Por qué dije que sí? Sí, cada vez que me tengo que enfrentar a una situación así, digo, ¿por qué dije que sí? De hecho, bueno, recién te contaba que también me pasa con la música, que cada vez que salgo a tocar, que estoy atrás del escenario esperando para salir, me agarro unos nervios y una gana. Y hace mil años que lo sé. De escaparme, que no te puedo explicar, y bueno. Me voy. Ya cuando empieza a sonar la música, ya se me pasa, y lo mismo me pasó hoy, ya cuando empezamos a hablar. Buenísimo. Y eso que estamos tomando agua nada más, ¿eh? Acá no hay ningún aditivo de ninguna cosa. Me ofreció igual, debo decirlo. Saquémosle, le pedimos a la Lili que se va con un vino riquísimo. ¿Querés tomarte un vino o algo? No quiero, dijo Lili. Bueno, Luli, alquimia.comidavegana, por si no conocen esta propuesta, es de acá, de Santa Rosa, de La Pampa, y como nos decía Luli, vienen personas de otros lugares que se arriman a la ciudad porque vienen por trámites, hay gente que tiene que, no sé, se atiende con algún especialista, ponele, o alguna cosa, ¿no?, que tiene que venir a la capital pampeana, y se dan una vuelta por Alquimia y ahí se pueden llevar cositas también. Y además, ¿sentís que también la gente que... No todas las personas que te compran son veganas. Debe haber personas que lo llevan como otra opción, lo llevan porque viene alguien vegano a la casa, ¿no? Y es un poco como arrimar a que conozcan eso, ¿no? Que lo quieren ocultar como algo raro, difícil, complicado, inaccesible. Y eso es un poco un puente, ¿no? Bueno, mira, esto existe, esto es así de rico, además. Sí, de hecho creo que las personas, la verdad es que no pero tengo te imaginas, estadísticas sí. sobre esto, pero creo que las personas que menos me compran son las veganas, porque, bueno, por ahí la variedad que disponemos en este momento no es mucha, son tres cositas que tenemos, que son hamburguesas, milanesas y chorizos. Soy fanática de las milanesas. Soy fanática mal. Entonces, son por espectaculares ahí, las milanesas. Yo sí noto que personas, digamos, visiblemente veganas o por ahí activistas, cuando recién arrancamos nos compraban mucho más y ahora no tanto. Yo creo, y bueno, charlando con mi hermana, con Mai, pensamos que es por eso. Uh-huh. Y sí, creo que la mayoría de las personas que nos compran es porque por ahí tienen otro modo de alimentarse y dicen, bueno, vamos a probar comer algo sano. Y la verdad que las devoluciones que tenemos son re lindas. Siempre un montón de gente nos escribe diciendo que les re gustaron las hamburguesas, que les parecieron riquísimas, que no se esperaban que fueran así. Y la verdad que eso es re lindo. Re lindo, re lindo. Y bueno, ¿quién te dice? Por ahí va sembrando, ¿no?, semillitas veganas por distintos lugares. Y no sabemos, porque algunas personas nos cuentan. Dicen, yo me pasó tal cosa con el programa, escuché tal experiencia de alguien. Pero son mínimas las cosas de las que te enterás, ¿no? Hay otras cosas que siguen pasando que no las sabremos. Pero está bueno decir, bueno, mientras me toca estar en este plano, yo voy a hacer esta, ¿no? Que es como para, bueno, el mundo que yo quiero va por este lado. Y tratar de ser consecuente con eso que nos imaginamos, ¿no? Que tiene que ver con esa amorosidad, ese respeto. Nos podemos arreglar y alimentarnos de otra manera, sin que nadie muera, sin que haya explotación, sin que haya esclavos, qué sé yo, sí. Todo eso tan horrible. Sí, tal cual. Una vez alguien me escribió agradeciéndome por mi activismo y yo nunca antes lo había pensado así, digamos. Yo siempre cuando me dicen, bueno, sos vegana o sos antiespecista o sos activista, como que siento que son palabras que me quedan muy grandes, digamos, porque no siento hacer lo suficiente como para cambiar esto que sabemos que está mal. pero bueno, creo que al dedicarle tantas horas de mis días a esto, a que las personas tengan una opción práctica y saludable y vegana y que sea un poco más amigable con el medio ambiente en el cual somos parte, digamos, y que dejemos de hacer bosta este planeta criando animales para comerlos y nada, como que ahí caí en que era importante lo que estaba haciendo y que estaba haciendo un poco de bien, digamos. Sí, Luli, es importante, sabelo, es re importante lo que estás haciendo. Y está re bueno y es una forma muy, muy, pero muy concreta, porque hay muchas cosas que podríamos hacer que no dependen de nosotros, que son las grandes cosas transformadoras que tienen que ver más con políticas de Estado, con, no sé, mega industrias y demás. Pero hay algo que hacemos que es alimentarnos. Y el hecho de que vos les facilites a las personas que quieren alimentarse de esta otra manera un producto que es rico, que es, lo pones ahí al alcance de su plato, es súper importante. Porque esa persona, uno de los temas es que cocinarnos nos lleva mucho tiempo y a lo mejor lo resolvió a través tuyo y pudo aplicar su tiempo para poder hacer otras cosas, hacer otros activismos, hacer otro trabajo o cuidar a sus hijos o lo que sea que tenga que hacer esa persona y no estar horas y horas laburando en la cocina. Así que es sumamente... sos una facilitadora del tema. Nos tenemos que ya ir casi, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a ir y el tema... ¿Nos vamos con Billie Eilish? ¿Te parece? Dale. Eligió India un tema que se llama Chihiro. Y, bueno, Billie Eilish... se crió como vegetariana y se convirtió en vegana en el año 2014 y dijo, quiero salvar a los animales y también al planeta. Mi propósito es lo de hacer de este mundo un sitio mejor. Así que bueno, en sintonía con este mensaje, nos vamos yendo. ¿Lo pasaste bien, India? Rede. ¿Vos? ¿Lo pasaste bien, Luli? Súper bien. Gracias. Gracias. Esto que hiciste de con todos los nervios... Pasar un fin de semana pensando para qué dije que sí, venir y poner el cuerpo acá en los micrófonos de Radio Kermés. Es parte de también ser activista y decir, bueno, lo voy a hacer porque sé que está bueno contar mi experiencia y que se siga conociendo alquimia. Así que bueno, muchas gracias, nos despedimos y tenemos que cumplir también con, no sé si tenemos tiempo, con nuestra pauta, ¿sí? Cerramos con nuestra pauta publicitaria y les agradecemos a todos nuestros auspiciantes que hacen posible este torta vegana. Gracias. Sabor Veggie tiene una amplia producción y variedad de productos congelados elaborados íntegramente con plantas y sin sufrimiento animal. Para hacer tus encargos, te tenés que comunicar por inbox al Instagram sabor.veggie. Ahí encontrás en sus historias destacadas su producción y sus precios. Pastas rellenas, nuggets, gran variedad de hamburguesas, todo tipo de milanesas y muchos sabores de empanadas. También salchichas, falafel, bastoncitos sabor a mar, de todo. Sabor.veggie. WhatsApp 2954-322811. Alquimia en Instagram es alquimia.comidavegana. En sus historias destacadas encontrás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que los cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp 2954-580304. Agendalo 2954-580304. Alora es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable.